Vamos a la columna de nuestro compañero Alfredo Grande, que hoy, ausente con aviso, pero nos dejó esta opinión. Cultura represora. Todos los caminos conducen a Roma. Hay que destruir Roma. El título de esta columna en realidad no me pertenece. Lo escuché hace un tiempo, no demasiado, al actor Daddy Breva, donde dijo exactamente eso: somos los perros de Cristina. Y agregó: el problema es que no nos dice ni cache ni hagas el muerto y no sabemos qué hacer. Motivó en mí varias reflexiones que no sé si las fui madurando, las dejé pasar, pero creo que ha llegado el momento. Y ha llegado el momento porque el otro ingrediente de este cóctel es la presentación de la vicepresidenta en el programa de C5N. ¿A qué voy? Autodefinirse, o como se dice ahora, tener la identidad autopercibida de perros, de Cristina o de quien sea, no me parece feliz. Seguramente Daddy Breva no sabe cuál es el origen de los perros. Es curioso, ¿no? En la historia de la humanidad, el perro justamente fue el único animal que se le dio al hombre para cazar y depredar a los demás animales. Para decirlo de alguna manera, es un traidor a la naturaleza, ¿no? Rápidamente se relacionó con la cultura, con una cultura que de entrada fue una cultura represora. Claro, es probable que el Homo sapiens sapiens no supiera que iba a terminar la catástrofe mental que soy, pero bueno, de alguna manera se empezó. Y la polaridad entre naturaleza y cultura, donde la cultura occidental, quizás también oriental, pero más que nada la occidental, depredaba todo, de los búfalos en las llanuras de Estados Unidos hasta los pueblos originarios, pasando por supuesto por la fauna silvestre. O sea que eso, que el perro es el mejor amigo del hombre, es cierto, pero ese es el problema. Es el mejor amigo de un hombre que se ha dedicado desde los albores de la civilización a depredar, ¿no? Es un gran depredador. No digo la mujer, porque la mujer también desde los albores de la humanidad ha tenido otros roles, y yo creo que por suerte para ella, a pesar de que actualmente no es la visión predominante. Por lo tanto, definirse como los perros de Cristina hablarían de una alianza absolutamente acomodaticia, ¿no? Donde el cazador, en este caso la cazadora, le da a sus perros algo a cambio de protección, de cuidado y de que le ayuden en la caza. A mí me llama poderosamente la atención, me voy a corregir, me indigna, que un movimiento como el peronista, que nace desde una profecía fundadora muy fuerte, ¿no?, que fue incorporar como sujeto político a masas absolutamente desorganizadas y pauperizadas, en ese mítico 17 de octubre de 1945, termine lejos de ser un movimiento y se transforma en una estática. ¿Y cuál es la estática? Bueno, la estática es la foto donde los perros, insisto, dicho por Daddy Breva, esperan que el amo, en este caso la ama, les diga qué tienen que hacer. Cache, hágase el muerto o lo que fuera. O vaya y empieza a morder comunistas, socialistas, anarquistas, piqueteros y otras pestes que andan por ahí. Esa caracterización me parece que implica un nivel de retroceso cultural, político, ideológico lamentable. Sabemos que el peronismo ha tenido como caballito de batalla el tema de la comunidad organizada. Nos preguntamos alguna vez, ¿organizada por quién? ¿Quién organiza la comunidad organizada? La organizan los obreros, los intelectuales, los profesionales, los empresarios, los lobistas, los ladrones, los asesinos. ¿Quién organiza una comunidad organizada? Comunidad organizada no dice absolutamente nada, no especifica nada. Es como decir una casa digna para vivir. ¿Para vivir con qué dignidad? ¿Cuál es la dignidad que hay en una casa para que pueda ser vivida? 14 baños, piscina con agua caliente y agua fría. ¿Cuál es la dignidad? Bueno, pero la comunidad organizada sigue siendo una especie de profecía fracasada, y hoy ya es un alucinatorio político-social, porque evidentemente la comunidad está muy desorganizada, siguiendo palabras de otro profeta, Alfonsín, la casa no está en orden, y si está en orden, es el orden de los grupos más concentrados de la economía, no es el orden de la clase trabajadora. Entonces yo creo que vale la pena detenerse en esto. Yo no soy peronista, creo que todavía no es obligatorio serlo, pero por ahí en algún momento lo es. Soy socialista, de un socialismo que abreva en un Palacios, que abreva en un Héctor Polino, que abreva en un Alfredo Bravo, y en tantos otros y otras. Pero he tenido muchas simpatías por el peronismo de base, ese peronismo que se enfrentó al propio general Perón, la tendencia revolucionaria del peronismo, y para mí unos militantes más importantes que ha tenido ese peronismo ha sido casualmente Ortega Peña, el pelado Ortega Peña, asesinado por las AAA cuando salía de su estudio, y no salía con ninguna metralleta, o el recordado padre Carlos Mujica, que tampoco tenía una metralleta y fue acribillado por el subcomisario Almirón. Es decir, que hay un peronismo, y esto es la novela de Ubaldo Soriano, hay un peronismo que se dedicó a exterminar a otro peronismo. ¿Eso es una comunidad organizada? Bueno, sí, digamos que sí, organizada para el exterminio. Bueno, quiere decir que de los perros de Cristina a los chacales que organizó el cabo, rápidamente ascendido a comisario general inspector López Rega, hay un pasito corto, ¿no es cierto? Yo creo que no es un tema del magnicidio, porque si bien el intento de asesinar a la vicepresidenta se lo puede caracterizar como tal, pero yo digo que también es un magnicidio a los chicos que mueren de hambre. Y creo que es un magnicidio mucho más grave. Y también es un magnicidio al gatillo fácil, de adolescentes, varones, mujeres, que son acribillados sin ningún tipo de miramiento. Eso también es magnicidio. Y también es magnicidio lo que hacen los pueblos originarios, quitándoles el agua, como en el Chaco, como en Formosa, quitándoles la comida, quitándoles los sembradíos, quitándoles las tierras. Sí, la Argentina está lleno de magnicidios. El de la vicepresidenta es uno más. Pero, evidentemente, parece ser que es el único importante, y todos están ahí muy desesperados porque eso sería como una de las causales por las cuales no puede ser candidata a presidenta. Yo creo que no puede ser candidata a presidenta porque si no lo fue cuando más debería, que fue después del desastre de Macri, tragedia que también se lo debemos mucho a Cristina Fernández de Kirchner, que eligió un candidato, Scioli, al cual después pulverizaron dentro del mismo espacio político. Recordamos las palabras de Bebe Bonafini, las palabras de Foster, de Juan Pablo Feynman, incluso del querido y recordado Horacio González, y nos damos cuenta que Scioli tuvo fuego amigo, entre comillas, muchísimo. Entendamos a dónde voy. Yo voy que no se puede simplificar tanto, pero tanto la realidad, que parezca que las cosas simplemente es que hay una proscripción jurídica. No, lamentablemente Cristina Fernández de Kirchner tiene una proscripción política, y de esa proscripción política ella tiene mucho que decir. Ojalá alguna vez lo diga y hable un poco de ella, además de hablar de los demás. Por lo tanto, creo que los perros de Cristina en este momento o son chihuahuas y no molestan a nadie, o son pitbull que están dispuestos a cazar a sus supuestos enemigos.